Hoy es 5 de noviembre, una fecha recordada por amantes del cómic y seguidores de las películas distópicas de ciencia ficción, una fecha que aparece en V de Venganza, esta película del año 2006 basada en un cómic de Alan Moore, un autor que hemos comentado en alguna ocasión y una película que sin lugar a dudas muchos de los oyentes recordarán. Pero más allá de la fecha 5 de noviembre, la cual tiene reminiscencias históricas, quisiéramos hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco de historietas relacionadas al mundo del arte. Y vamos a hablar de un autor no tan diferente a Alan Moore y más cercano a nosotros, como es Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky es de esas personas incómodas para los demás, pero muy cómodas consigo mismas. Nacido en Chile en 1929, las sufridas vidas de sus padres y abuelos lo llevaron a desarrollarse con células de varios países del mundo: Rusia, Polonia, Ucrania, Francia. Chileno de nacimiento y francés por adopción, actualmente es uno de los artistas más completos en vigencia y su mirada social siempre se vio volcada en sus obras, incluyendo en los cómics que vamos a mencionar ahora, donde se hace un repaso de la historia de la humanidad y una mirada crítica muy particular. Los primeros pasos de Alejandro Jodorowsky dentro del mundo del arte fueron en la poesía, la mímica, el teatro y como guionista. Intentó estudiar un par de carreras universitarias, pero las abandonó al poco tiempo y tras ello comenzaría una exploración inacabable de géneros artísticos. De allí pasó a la actuación, al cine, al teatro, combinando el tarot, la meditación zen, la psicomagia, fusionando surrealismo, esoterismo y una dura visión de la historia que luego vamos a ver reflejado en todas sus obras y que no pasa desapercibido en sus cómics. Comenzaremos este repaso mencionando en primer lugar a Los Borgia, desarrollado entre los años 2004 y 2010. Si hay que mencionar familias controversiales de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas entre las primeras figuran Los Borgia, originalmente la casa valenciana de Borja, y nadie mejor que Jodorowsky para realizar el guión, quizás un tanto caricaturizado, pero sin dejar de emitir un mensaje subliminal acusador. En los dibujos lo acompaña el histórico Milo Manara, quien retrata a la perfección el erotismo y violencia que la historia requiere. Un cómic de colección, sin lugar a dudas, muy diferente a lo que uno espera ver, donde se mezcla la historia, la crudeza de la historia, con la visión poética en los guiones de Jodorowsky. Otra historieta muy similar, también del mismo autor, es El Papa Terrible, aparecida en el año 2009. La sagrada historia de los papas continúa tras el entronamiento de los Borgia. En este trabajo, acompañado por Teo Canestri, en unos trazos para asombrarse, se vuelve a ver la dura crítica de Alejandro a la Iglesia Católica, y en una de sus peores etapas, en donde llegar a ser papa era más cuestión de dinero, influencias y poder. Nuestra lista continúa con Pietrolino, aparecido en los años 2007 y 2008. En esta obra, junto a Olivier Boiscomum, no trata todo un hecho histórico en sí, pero se la ubica en un contexto de la historia real, la Segunda Guerra Mundial, y emplea varios recursos de la época para, a su vez, criticarla con dureza. Otro cómic de Jodorowsky, Bouncer, trabajada con el artista francés Bouck, es una ficción que utiliza una de las épocas más difíciles de los Estados Unidos, la conquista del oeste. En este crudo western veremos soldados rebeldes dedicados a la delincuencia, terratenientes inescrupulosos, la discriminación de negros y chinos y la aparición del gran negocio del oro. A pesar de lo dificultoso que pueda llegar a resultar a quienes nunca han apreciado algunas de sus obras, invitamos a los oyentes a acercarse a este mundo de narrativa ilustrada. Matías.